Estás escuchando Push Star. Bienvenidos nuevamente a este su programa, el Push Start, el programa 114. Yo soy Alan, su host, o mejor conocido como Alarjual, y estamos arrancando otra nueva edición, con esta nueva dinámica de doble invitado. Pero bueno, antes de ir con ellos, vamos a recordarles la forma de contactarnos. Y bueno, ya saben que si nos acompañan en vivo aquí como cada jueves a través de Reset MX, pues estarán participando en las dinámicas, en los temas con nuestros invitados, preguntando lo que ustedes quieran aquí en el chat interno y por supuesto a través de las redes sociales, que nos encuentran en el Twitter como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Por ahí estaré yo al pendiente de todas sus preguntas y dudas, y por supuesto estaremos platicando aquí muy a gusto. Por ahí como que se mete retro. Pero bueno, aquí están nuestros invitados. Y pues para no quitarles más tiempo a nuestros invitados, vamos a arrancar la primera sección. Acomodamos a un invitado de lujo, como ya es costumbre aquí en su programa. Es nada más y nada menos el buen Alejandro Ramírez, el buen Kid. Ya lo han ubicado, ya ha venido aquí a platicarnos de cómo le fue en el E3 este año con ahí junto con otro colega. Ha estado aquí con ¿cómo se llamaba, Kit? El otro chico que colecciona videojuegos como loco. Leo Cruzalé. Exacto, Leo Cruzalé. Estuvimos hablando de coleccionismo y bueno, mejor conocido como el fan más grande de Zelda en México. Por ahí, si lo siguen, sabrán por qué. Y pues bueno, Alejandro, o mejor conocido como Kit, en los medios, pues bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos, mi gran y querido amigo y colega. Un gusto, todo el esfuerzo del mundo por llegar a tiempo al podcast. Vengo corriendo, pero ya llegamos porque las ganas de platicar son muchas. Sí, pero diles de dónde vienes derrapándote prácticamente, de dónde vienes y de qué vamos a hablar al ratito, bueno, de este y de otros temas contigo. Pues al ratito les voy a platicar del evento de presentación de Destiny por parte de Sony aquí en el DF, que no fue poca cosa. Mejor les cuento más al rato, pero un gusto haber conocido un buen de gente por allá. Perfecto, pues ahí está el buen Kit, -BG en Twitter, síganlo. Y bueno, él me va a ayudar a platicar acá con nuestro primer invitado de lujo, que es nada más y nada menos que Alejandro Bertoldi, quien es manager del Electronic Game Show, uno de los eventos más importantes que tenemos aquí en México. Y pues bueno, mi querido Alejandro, gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido. ¿Cómo va todo con lo del EGS? Me han platicado por ahí que están on fire, pero muy muy contentos por todo lo que están haciendo con este gran evento que muchos esperan año con año. Oye, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que siempre es bueno y me gusta mucho platicar con la gente, en especial pues de esto que a todos nos apasiona tanto, ¿no? Los videojuegos y pues y en especial obviamente del EGS, porque como bien dices, un evento que la gente espera año con año con grandes ansias. Sí, sí, bastante interesante. Ya saben, como en estas fechas siempre se lleva a cabo ya desde hace bastante tiempo esta como la fiesta grande aquí en México, y una de las más importantes no solo en México sino en Latinoamérica. Y pues no sé, Alejandro, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué va a ser de diferente en esta edición 2014? ¿Va a ser más grande? ¿Dónde va a llevarse a cabo? No sé, como si nos pudieras ir introduciendo los detalles para que la gente, igual que no estaba muy enterada de cómo va a estar este año, que se vaya enterando. Alejandro, ¿cómo va a estar? Pues miren, les cuento empezando porque, bueno, el evento este año se lleva del 3, a cabo del 3 al 5 de octubre en el centro Banamex, igual que el año pasado se repite el venue. Bueno, el show va a consistir a comparación del año pasado, sumamos un 20% más de espacio para poner obviamente mucho más marcas, mucho más contenido, mucho más cosas que hacer en el show, para darle a todos los asistentes una nueva experiencia, pues, completamente diferente a lo que vivieron el año pasado. El IGS, pues, como ustedes lo conocen, pues siempre se tiende a renovar año con año, buscando esta nueva fórmula para acercar el contenido a la gente. Y pues bueno, este año no es diferente, porque estamos creando nuevos espacios dentro del mismo show para la convivencia entre los fans y toda la gente que va a ir. Les platico un poquito de las diferencias que tenemos este año a comparación del año pasado. Perfecto. Uh-huh. El IGS, vamos a arrancar el día 3, el viernes 3, con el IGS Night. Originalmente IGS Night, pues, era un evento cerrado, donde no invitábamos gente y era muy clandestino. Y pues mucha gente siempre nos preguntaba que quería ir y cómo le podía hacer. Entonces este año decidimos invitar a toda la gente que nos acompañe, todos los dichosos que compren ahorita en su preventa los boletos, van a encontrar uno o dos boletos para ir a IGS Night, dependiendo obviamente del modo de boleto que compren. Y pues podrán disfrutar del show, pues, un día antes, en un modelo, pues, mucho más divertido ahí, con ciertas sorpresas que tendremos. Habrá un red carpet para que también vayan a checar todas las celebridades que van a estar en el show. Entonces es el arranque. Dígame. Y una de las ventajas del IGS es no hay filas. Exactamente. El IGS Night. Estamos limitando exactamente los boletos que se puedan conseguir para entrar a IGS Night, para que puedan aprovechar ahorita las preventas. Ok, perfecto. Oye, Alejandro, yo he notado como que cada año tiene su personalidad el IGS. ¿Cómo podrías describir la personalidad de este año? Mucho de esto se da gracias a los juegos que estarán presentando las compañías, pero ¿qué personalidad va a tener este año? ¿Cómo qué juegos vamos a poder, o qué nos podrías adelantar que nos vamos a poder encontrar en la edición 2014, Alejandro? Pues mira, quiero arrancar, pues, obviamente contándoles a las grandes marcas que van a estar, que pues las dos first parties que no se pueden perder, pues está Xbox y PlayStation con nosotros. Y a comparación del año pasado, estamos sumando a Disney Games, Electronic Arts y Ubisoft y Warner, que también van a tener su participación en el show con nosotros. Cada una de estas marcas, pues, va a tener pues yo les puedo decir un título en especial que los va a sacar, que van a estar encantados de ir a probar, porque como bien lo dices, bueno, el año pasado fue el año de las consolas, fue, pues, el release para ir a conocer todo lo que había nuevo de Xbox One y de PlayStation 4. Pero no hemos notado ningún juego todavía, en mi muy humilde punto de vista, que todavía salga, ¿no? Que saque el potencial de la consola al máximo. Claro. Entonces, este año, pues, es el año del software. Perfecto. No me dejarán mentir ustedes. Sí, claro, el año pasado tenían Xbox One y PlayStation 4. Uh-huh. Este año es, ¿por qué debo de comprarme una consola un año después? Exactamente. Ajá. Oye, por aquí nos pregunta en el chat Manuel, dice si las conferencias del IGS Developers son abiertas al público. Veo que están haciendo esta dinámica también interesante para desarrolladores. ¿Cómo está eso? ¿Cómo nos podrías platicar, o de qué trata, para los que no entendemos mucho de este rollo? Mira, IGS Developers es un evento que estamos creando para fomentar el desarrollo, la industria de desarrollo en México. En México, pues, estamos ahorita, somos unos grandes productores de videojuegos, somos grandes desarrolladores, pero es una industria que todavía no retoma la fuerza que debería de tener. En México, pues, producimos mucho, creamos mucho, somos muy creativos, lo vemos todos los días con la cantidad de memes que se publican en internet. Nos encanta todo eso. Y por lo mismo es que ya cada vez más gente está creando y desarrollando videojuegos, porque sí, somos muy jugadores, es una cosa que nos encanta. Entonces, esta zona de IGS Developers es el evento que estamos realizando para integrar a la industria y desarrollarla en el mismo evento. con ser una serie de conferencias, con talleres, con expositores que también van a estar enseñando la oferta para desarrolladores. Este espacio, ¿cómo funciona? Es si tú eres un profesionista de la industria de desarrollo, un freelancer, puedes registrarte para conseguir una acreditación para asistir a EGS Developers. Y para estudiantes, tenemos la opción de pedir becas. Queremos invitar a estudiantes que también participen, porque obviamente es una parte fundamental del desarrollo de la industria. ¿Y este tipo de becas es para estudiar aquí en México o es para irse a estudiar a otro lado? No, el formato de becas es el acceso que estamos ofreciendo para la gente que está ahí, los developers. Ah, ok. Oye, ¿y cómo se dan estas acreditaciones? ¿En el sitio del EGS tienen como algún formato? ¿Cómo es el proceso para los que estén interesados? Sí, bueno, dentro de EGS, de la página de EGS, pueden bajar a la sección ahí de contenido, donde pueden encontrar el link para la página, pero se la de una vez, que es www.egsdevelopers.com. Perfecto. Ahí directamente pueden encontrar toda la información del show, algunos de nuestros ponentes ya confirmados, también las marcas que nos van a estar acompañando como aliados del show. Perfecto. Okay. Sí, miren, ahorita ya le estoy pasando en el chat la página de EGS para que lo vayan checando y nos vayan siguiendo mientras platicamos aquí con el buen Alex. Se me hace interesante esto de también el apoyo, no solamente a fomentar ya consumir videojuegos, sino ya también de crearlos, que ya desde hace un buen tiempo se están haciendo muchos esfuerzos por que México también sea un gran productor. Y bueno, como lo dice el buen Alex, hay mucho talento y hay gente que ya está muy involucrada en el medio, y ya hemos visto por ahí varios destellos de esto que se está haciendo. Y miren, por aquí ya estamos viendo las ofertas. Estamos viéndole del pasaporte para que se vayan al Electronic Game Show en la versión Night, que es el viernes. También si van con cuates, como siempre lo hemos dicho aquí en el Push Start, siempre es la onda compartir en persona con los amigos. Y tienen por ahí una oferta bastante interesante de 4 boletos para que se lancen ahí con los amigos. Está el por supuesto para los Forever Alone, que van sencillitos. Y bueno, por ahí chequen todos los datos que hay del evento. Como dice Alex, va a ser en el Centro Banamex, este que está por el Hipódromo de las Américas. Ahí igual queda como que céntrico para muchos. Y pues bueno, ahí vienen muchas preguntas para que vayan checando. Y bueno, por ahí va a estar Xbox, PlayStation, Electronic Arts, Ubisoft, Warner, Disney Games. Y bueno, alguno que otro expositor extra. Y bueno, ahí pueden checar en egs2014.com todos los datos, todas las opciones para que puedan asistir. Y no sé, mi querido Alejandro Bertoldi, manager de Electronic Game Show, ¿alguna sorpresa que estén preparando, que nos podamos esperar durante el evento? Sé que por ahí he visto varios tweets suyos de que están haciendo esfuerzos interesantes. No sé cómo que nos podrías ahí adelantar, algo que nos podrías decir de que por qué no se deben de perder esta edición 2014 todos los gamers mexicanos, e incluso muchos que hacen el esfuerzo, que vienen desde afuera a este evento. Pues mira, les platico un poquito de qué más podemos encontrar y un poquito de las exclusivas que van a haber solo en el show. Okay. Bueno, una parte indispensable de este tipo de eventos pues es la competencia, ¿no? A quien no le gusta jugar para ganar algo, o por lo menos para demostrar quién es el mejor. Claro, claro. Sí. ¿No? Entonces, lanzamos de hecho ya nosotros una convocatoria para que la gente votara para decidir qué torneos quiere entrar, que entren en EGS. Ok. Y por ahí vamos a tener un par de sorpresitas de los torneos que van a ver. Todavía nos falta cosas por enseñarles. Uh-huh. Y además, parte bien importante. Dime. Pero es que hay un par de juegos ya confirmados, ¿no? Para los torneos de EGS, que son Halo 4 y FIFA 15. Exactamente, ya tenemos dos juegos confirmados. Ahí en la página de Latin Gamer vamos a dar todos los reglamentos y cómo se van a poder registrar. porque obviamente van a volar las entradas para los torneos. Ok, entonces va a ser como un registro aparte del boleto que ya se tiene para el IGS, lo de Latin Gamer. Aquí van a poder registrarse también dentro del evento. Okay. No tienes que pagar absolutamente nada más para participar en los torneos. Va incluido todo dentro del precio del boleto. Ah, perfecto. Ok, ahí está. Sí, pues, pero también, sí, como mencionas, ¿no? También, los mexicanos somos muy competitivos y creo que qué mejor que Halo y FIFA, dos juegos que se consumen a nivel masivo aquí en nuestro país. Y cuéntanos qué más podemos encontrar por ahí. Entonces, por lo que dices, están preparando tal vez otros juegos más para considerarlos dentro de los torneos, ¿no, Alex? Claro, de hecho, bueno, van a haber 6 torneos diferentes, entonces si se dan cuenta apenas llevamos dos torneos revelados. Perfecto. Me imagino que los regalos han de estar increíbles, aprovechando ahí parte de los expositores, ahí algunos paquetes interesantes. Yo la verdad ni le entraba a los pasados torneos porque, híjoles, ahí el nivel sí se pone bastante grueso, pero eso es lo interesante, ¿no? De ir a conocer, medirte qué también estás, ver si valió la pena todo ese tiempo invertido jugando en línea, pero bastante interesante la dinámica. Y pues bueno, Alex, ¿algo más que nos quisieras agregar del evento? ¿Algún otro detalle, algo que no quisieras que se dejara pasar por alto? Mi querido Alejandro Bertoldi, manager del Electronic Game Show. Claro, pues también platicarles de una nueva zona de IGS que no se ha hecho en otros años. Venga. Este año sumamos una zona que le llamamos Community, que es el espacio donde las grandes comunidades, de jugadores, van a crear el evento con nosotros. Okay. Esta zona me encanta, o sea, es como un pequeño, homenaje a cada una de las comunidades y mucha gente... viene de fuera para el IGS, es verdad, tengo al menos 7 amigos que van a venir a cubrir el evento y esa gente es fan de comunidades de aquí del DF y es como, o sea, voy a ir al IGS, pero aparte voy a conocer a tal o a tal persona y todos andan emocionados por esa parte, es algo que me encantó cuando escuché el concepto de comunidad. Claro, pues es que no puede haber un evento sin la misma participación de la comunidad. Creo que el IGS lleva 13 años siendo lo que es, gracias a toda la gente y toda la comunidad que también asiste al evento. Sí, a mí me encanta por ahí ese esfuerzo que se hace de, como dicen mis dos tocayos Alejandros, esto de hacer el esfuerzo de incluir las comunidades. Por ahí un gran amigo que ya ha estado acá también en el programa, el buen René de NSM, está por ahí involucrado y ya me platicó, hay varias sorpresas que está preparando. Y qué bueno, gracias Alejandro por hacer este esfuerzo de incluir a las comunidades y también hacerlo más incluyente a todos estos grupos que se juntan y que también hemos fomentado aquí mucho en el programa, de juntarse, de conocerse, de tener estas amistades cara a cara, no solamente a través en línea, algo que se ha perdido mucho por estas generaciones. Y pues bueno, qué bueno que también el evento ya se está acercando a hacer esto y creo que es interesante por ahí ver este esfuerzo junto con lo de developers, con las empresas. Y pues nada más que ahora sí que desearles la mejor de las suertes. Por ahí los estaremos visitando este próximo 3 y al 5 de octubre ahí en el Electronic Game Show 2014, Alejandro. Y pues bueno, no sé, algo más para cerrar que nos que te gustara comentar, algo que se nos está olvidando preguntar. Sin duda tienes muchas cosas bajo la manga, pero ya sabes que aquí en cuanto quisieran anunciar algo, con gusto estaremos ofreciéndoles el espacio para que lo estén mostrando, Alejandro. Pues sí, digo, me gustaría cerrar obviamente invitándolos a que pasen a comprar sus boletos en Ticketmaster.com, ahí podrán encontrar toda la información sobre los boletos. Okay. Y pues quiero cerrar mi participación platicándoles un poquito del contenido que ya tenemos confirmado. Venga. Que podrán ver en el show antes que nadie. Entonces, bueno, digo, quiero arrancar con platicándoles que van a poder probar Lego Batman. Ok, wow. Uh-huh. También van a poder probar los Sims 4, que a pesar de que ya está a la venta, mucha gente va a querer verlo ahí antes. Antes de poder decidir si lo quiere comprar o no. Perfecto. Después pues vamos a tener, como ya en su versión final y antes de que nadie, van a poder jugar Infinity 2.0, la edición de Marvel. Perfecto, increíbles las figuras. Sí, sí. Ese va a estar padrísimo, se los puedo asegurar. Van a encontrar unas cosas increíbles ahí, gracias a la cortesía de Disney. Y pues digo, uno de nuestros grandes títulos que van a poder probar también es el nuevo Assassin's Creed Unity. Perfecto. No, ya no digo nada. Sí, es uno de los juegos más esperados, con todos estos trailers que se han filtrado, de poder jugar al mismo tiempo con varios compañeros. También ya se anunció hace poco el doblaje, el trabajo de doblaje y de localización que se está haciendo ahí con Mario Castañeda y varios colegas súper talentosos del mundo del doblaje, y uno de los más esperados ahí por el medio, ¿no?, de este Assassin's Creed. Y a ver qué tal. ¿Qué más, Bertoldi? ¿Qué más nos espera por ahí? Por ahí dice Kit aquí en el chat que si va a estar ¿cómo se llama este juego del que vienes llegando del evento, Alex? Destiny. Destiny. Ahí tenemos un par de sorpresitas que todavía no les quiero revelar para que estén perfecto. Pendientes de las redes sociales. Pero ahí tenemos unas cuantas sorpresitas que todavía van a ver. Perfecto. Pues se perfecto. Perfecto, Alejandro. Pues bueno, nuevamente agradecerte por la participación, y pues mucha suerte en esta edición 2014. Y también algo que quería agregar, que algo que me encanta de este evento, y que no solamente, como habíamos dicho, las comunidades y los gamers, sino siempre que voy veo a muchas familias. La gente va en familia, los hijos, incluso los tíos, los primos, van en bola como a pasar un buen rato, ¿no? Y qué padre de fomentar no hobby, porque no me gusta decirle hobby, sino es un estilo de vida, y que también integra a la familia, ¿no? Que también todos se animen a asistir, a compartir, a conocer lo que los niños están jugando por... o también incluso familias ya de generaciones de gamers que los padres, los hijos lo han ido pasando generación a generación. Y pues gracias, Alejandro, por seguir fomentando y haciendo el esfuerzo de traernos año con año este evento, que tiene muchas cosas que aportar a la industria de los videojuegos aquí en México. Alejandro Bertoldi, manager de Electronic Game Shop, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, y mucho éxito este año. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y por supuesto nos vemos por allá. Perfecto, Alejandro. Pues ya ven, ya nos platicaron. Igual cualquier duda, cualquier problema que tengan o cualquier comentario, ahí en Twitter ya les hemos retuiteado la cuenta de Electronic Game Show. Es @EGSMéxico, así todo junto. Ahorita, de hecho, han estado anunciando varias cositas. Estén muy al pendiente, que por ahí igual no es mentira esto de las sorpresas. Estarán muchas cosas ahí anunciándose. Y pues bueno, nos despedimos ahora sí de Alejandro. Gracias. Buenas noches, Alejandro. Un fuerte abrazo. Y por ahí te estaremos pasando a saludar, aunque sea fugazmente, en la EGS Night. Bro. Sí, hombre. Muchas Encantado gracias. De la vida. Por ahí nos veremos. Perfecto, Alejandro Bertoldi. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Chicos, mucho vamos. Gusto, señor. Ahora sí nos despedimos. Vamos a un corte musical para ir al siguiente bloque del programa. Quédense, esto es el Push Start 114, y recuerden, somos más que solo videojuegos. Continuamos. We'll be right back. Y pues bueno, ya regresamos después de este corte musical. Hay un fuerte agradecimiento al buen Alejandro Bertoli, manager de Electronic Game Show. Ahí lo estaremos viendo. Y a mí, Alejandro, mi querido Alejandro Ramírez Kid, algo más, de lo que más me emociona por ahí, bueno, son dos cosas. Ver gente, amigos, colegas que se están involucrando ya en los eventos después de tanto tiempo que hemos picado piedra y cada quien ha labrado su camino interesante, y gente que conozco por ahí. Un gran y fuerte abrazo a Erika, mejor conocida como Cat Power. Ya la han escuchado aquí en un programa ahí súper interesante que tuvimos junto con Icepack. Está involucrada ahí en el IGS. Mucha gente ahí, amigos, colegas. También Evi estuvo platicando también con nosotros. Está ahí con otra importante marca. Y están haciendo cosas muy importantes. Y eso me agrada, no sé, Kit, ver gente ya de nosotros, de nuestra camada, que está poniendo sus fuerzas, que está, ¿no?, que está moviendo la industria en México. Sí, ¿no? Y que es cuando tienes un poquito más esperanza en que se hagan las cosas más como nos gustaría que se hicieran, ¿no? Es cuando dices, órale, ya que soy parte del movimiento de la industria, pues vamos a hacer que esto funcione mejor de lo que debería, ¿no? Y también, no sé, Alejandro, me va a encantar a ti verte a ti, a Chocorito, nuestro editor en jefe en Reset, a todos nuestros amigos que mencionamos. No. A Choco no. No, a todos. Y eso me emociona, ¿no? Pasarla a gusto en un evento como estos. Y bueno, ahí estaremos, ahí, si están en la EGS Night, estaremos el buen Kit y yo ahí platicando, rockstareando un rato. Bueno, Kit, porque él sí es famoso y se codea con los grandes, pero ahí... Sí, hombre, ¿no? Que no. Y pues bueno, vamos a agarrar el mood ya más ameno, la plática no tanto como en entrevista. Y pues Kit, ¿cómo has andado? ¿Qué cuentas, bro? Siempre un gustazo acá tenerte. Vienes derrapándote, llegando de otro evento, ¿no? Que te la has pasado como loco, pero cuéntanos, ¿cómo has andado, brother? Uf, no sé, intenso. Ahora resulta que cuando yo me tomé como mes y medio así de descanso, pero fue demasiado un plug. Demasiado, así de que nada más pues iba dos veces al mes con unos amigos a jugar un rato. Y ahora que volví con el canal, ayer, por ejemplo, me dormí como a la 1:30 de la mañana porque bueno, uno que vive solo tiene que hacerse sus propias cosas y limpiar el departamento. Pero aparte, tiene que grabar un video para subirlo a su canal. Está colaborando con otros amigos, tiene que arreglar... Obviamente, el equipo aquí para el canal es una persona, entonces... ¡Tú eres todo! Claro, sí, eres el hombre orquesta. Y te entiendo perfecto, brother. O sea, tú push tal, ahí estás. Sí, sí. Oye, Alejandro, creo que nunca hemos hecho esto formalmente y es aquí costumbre... No, tranquilo, luego por eso se empiezan los chismes. Sí. No, y es costumbre aquí en el programa que nuestros invitados, nuestro invitado de la noche, pues se presente, nos platique un poco de todo lo que ha estado haciendo en medios digitales, en videojuegos sobre todo, que es como una constante aquí. Me gustaría que nos dieras un background acerca de ti, ya tienes también tu historia en esto. Si nos podrías dar una breve, un panorama de qué es lo que ha hecho Alejandro Ramírez, @kit_bg, en medios digitales. Cuéntanos un poquito desde lo que hacías con el buen Noblis y el buen, Travis. Exacto, ajá. Cuéntanos un poquito cómo arrancaste esto para que la gente te ubique y vea que bien merecido tienes tu lugar aquí en esta gran industria. Todo empezó cuando nací. no tan atrás. Ah, ok. Pues básicamente todo este amor me empezó por la revista Club Nintendo, porque pues me la compraban cuando estaba chamaco. Ya después yo trabajaba y me la compraba por mí mismo, y hasta la fecha la sigo comprando. No voy a ser presuntuoso de decir que la leo, la compro. Y a partir de ahí, la facilidad que te da internet, de que ya no tienes que preocuparte por dónde publicar tus cosas, sino qué vas a publicar. Ya no es dónde, es qué. Pues empezamos a hacer varios proyectos, entre ellos desde la universidad. Empezó una página que se llamó Neo Gamers Alliance, que era NGA. Y era sobre noticias de videojuegos, podcasts, foros en aquel entonces. Y Noblis estaba involucrado, unos amigos del trabajo. Duró 2 años y medio en la página y nos salimos para fundar InGame VG, que creo que ha sido el proyecto más grande y al que más tiempo le he dedicado sobre el video podcast de videojuegos. No te voy a decir que somos pioneros, no te voy a decir que fuimos los primeros en la ciudad, ni todo eso que es la primera etiqueta que se ponen los programas nuevos, ¿no? Ajá. Porque seguramente hay gente que lo ha hecho desde hace bastante tiempo. De hecho, nosotros nos basamos en un video podcast llamado Dignation. Y era gringo, sí, pero o sea, ya estaba la idea. Y éramos 3 amigos en un sillón platicando sobre la industria de los videojuegos todas las semanas. Era un olvídate de todo lo que vayas a hacer tu fin de semana, porque el sábado grabas, consigues el material y el domingo editas y publicas. Y el lunes te vas a trabajar otra vez. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo en ese esto? Tiempo, casi 3 años, casi. Oh, qué joda, o sea, la verdad que friegas son, pero como igual digo aquí en el programa, sí, lo hacemos porque nos encanta y nos gusta y nos divertimos. Pero bueno, ¿qué más, Alejandro? ¿Qué pasó? Y no, pues, aparte de eso, de hecho el podcast empezó a ir muy bien. Empezábamos a conseguir gente que nos veía todas las semanas, que nos dejaba comentarios, empezamos a conseguir alianzas con otros medios, entre ellos pues estuvo Reset, estuvieron Oshimai, estuvieron los Tres Gordos, y así fuimos creciendo un poco, ¿no? Hasta que llegó el momento que recibimos nuestro primer comunicado de prensa y nosotros, ¡no manches! Nos envió Capcom un comunicado de prensa, bueno, casi. O sea, es como si nos hubieran pagado $500,000 de la emoción que traíamos, ¿no? Qué padre. Uh-huh. Sí, de hecho, no te hagas güey, tú estabas ahí porque quería que tú lo dijeras para no verme tan ególatra de sí, claro, y puedo decir que fui como miembro honorario del programa y que claro, fui como su, como habíamos dicho que era su corresponsal de guerra, claro. Sí. De hecho, jugamos con alguna imagen por ahí tuya de eso. Y y ese tipo de cosas era muy emocionante. O sea, tú fuiste el primer corresponsal de la primera invitación que tuvimos y la primera conexión por Skype en vivo que tuvimos. Entonces, todo quedó perfecto. Me acuerdo que estábamos haciendo pruebas, sí, como sí, que no jalaba. Y empezó el programa y ¡pum! Se alinearon las estrellas. Claro, claro. Ya después mucha gente, ay, es que hablamos mucho de Street Fighter Cross Tekken. Miren, cuando ustedes hagan su podcast, dure lo que quieran. No es cierto. No, pero es que, o sea, comprendan lo que les estoy platicando detrás, que no se vio en el video. Era mucha emoción la que teníamos. O sea, era nuestro primer evento al que nos invitaban y todo eso. Después comenzaron a llegar más invitaciones. No podíamos disponer de tu tiempo todo el tiempo, obviamente. Empecé con la idea de, bueno, en realidad las cosas no están pasando aquí en Sinaloa, están pasando en el DF. Entonces, me gustaría irme para allá, pero no me puedo llevar InGame conmigo. Por más que yo quisiera juntar otros 2 amigos en el DF, volvernos a sentar en un sillón, InGame era Adán, Carlos y yo, en un sillón. No iba a tener eso, no se me hacía justo. Que yo continuara un proyecto que no iba a tener lo que el proyecto era. Entonces, medio año antes de venirme, fue como 10 meses antes de venirme, yo comencé con mi canal de YouTube propio. De hecho, hasta me dio un poquito de vergüenza decirles a Noblis y a Travis eso, de que yo tenía mi propio canal, pero bueno, tenían que esperarse. Entonces, empecé a subir noticias diarias, empecé a hablar yo solo con la cámara, lo cual es muy extraño. Y cuando me preguntan, ¿y cómo te nació la idea? Por Javier Lozano. Javier Solórzano. Javier Solórzano sube unas cápsulas que él se graba con su propio celular a su página. Él tiene javiersolórzano.com. Yo no tengo kidvg.com, no lo busquen. Y me pareció muy interesante, o sea, Javier Solórzano, ¿qué necesita? Leer una noticia y dar una opinión con toda su bola de ideas que tiene en la cabeza, grabarlo en un video y subirlo sin editar. Y yo, güey, yo ya leo noticias a fuerzas todos los días y obviamente tengo una opinión de esas noticias. ¿Por qué no hago lo mismo que él? y así fue como surgió el canal de YouTube. Después, ¿cuánto llevas con el canal, bro? 3 años. Ay, qué rápido, mira, ya me siento me siento viejo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no, Kit? Cuando volteas atrás y dices, ya, wow. Sí. Uh-huh. O sea, cuando me preguntan, ¿y cuánto llevas haciendo esto? A ver, espérame. NGA se fundó en el 2005. 10 años. Güey, 10 años de periodismo, ¿no? De videojuegos, ¿cómo le llamarías? ¿Novato? ¿Amateur? No, pues simplemente compartiendo esa, como tú dijiste una vez, esa pasión de fomentar la industria que tanto nos encanta, ¿no? Los videojuegos. Y que también, ahorita como lo mencionas, también te iba a decir, ¿no? De que estuviste de vacaciones, ¿qué? ¿Fue un mes? ¿Mes y medio? Mes y medio. Sí, ¿y a poco no se te fue de volada ya cuando viste ya estabas arrancando? No sé si pierdes tú. Te pase como a mí, yo de repente igual tengo como vacacioncitas y como que, bueno, que vuelvo a agarrar el ritmo que produces y conduces y bla, bla, bla al mismo tiempo, pero no sé si a ti te pasa ese como lag, no sé si decirlo así. Periodismo noob, dice Chocorito, sí, me parece una buena definición. No, ¿qué pasó? No, y no por nada tienes a tus seguidores, algo que me encanta ahí en tus videos y que ya tienes infinidad. ¿Cómo la comunidad participa y esta personalidad que le imprimes a tus charlas, a tus pláticas, es bastante, bastante interesante de un gran fan que lo comparte, ¿no? Su opinión con la gente, sin uh-huh. esta pretensión de decirles de creer que les dice la verdad, no simplemente les da su opinión, les platica la noticia y los invita, ¿no? A que se haga este bonito debate y creo que es lo interesante, ¿no, Kit? No caer en esto que por ahí muchas otras personas tratan de hacer yo tengo la verdad y nada más que la verdad, y no, el chiste es compartir, ¿no? Y ver puntos en común o aprender los demás. Hace poquito vi una película, fue el fin de semana pasado, que es la de El Quinto Poder, la historia de WikiLeaks, y hay una frase muy rifada que le termina Julian la película, que dice: una persona nunca te va a decir la verdad, te va a contar su versión, wow, y tú tienes que ir a buscar la verdad. Exacto. Sí, y eso es cierto, o sea, al final de cuentas, lo que yo deje de decir, que me parece muy buena idea que Notch se haya salido de Mojang después de que Microsoft la va a comprar, pues yo estoy de acuerdo con él. O sea, Notch es un espíritu libre, entre comillas, que empezó creciendo así en la industria, y juntarse con uno grande, pues no se le hace perder cierta magia y cierta libertad. Me parece una muy buena decisión. Pero hay personas ahí fuera que pueden decir, no, es que está tonto, ¿cómo va a dejar a su hijo? Y no sé qué. Perfecto, coméntalo. Porque yo, una de las cosas que me propongo es contestar todos los comentarios que dejen en el canal. Todo. Así me tardé una hora y media el fin de semana contestándolo. No he dejado más que los comentarios que Google me bloquea, gracias, que no me permite responder, lo siento, no es bronca mía, pero todos los comentarios los respondo. ¿Por qué? Porque es una persona que se tomó 3 minutos en escribir algo al canal, entonces yo me puedo tomar 1 minuto para responderle y decirle algo. El día que sean tantos como para ya no poderle responder, buscaré la forma de hacerlo de todos modos, porque se merecen ese tiempo que ellos se dedican a ver el video. Entonces, eso es lo que me gusta crear en una comunidad, o sea, tu opinión no es más importante que la de los 150 changos que vieron tu video, ni es más prioritaria que los 500 suscriptores que tengas. La misma opinión que tienes tú, basado en tus conocimientos, es la igual de valiosa que la opinión que tiene que nada más ha jugado Call of Duty. Claro, pues son distintas experiencias, distintos puntos de vista. Todos tenemos una formación muy diferente. Algunos, por ejemplo, un video que se hizo por ahí viral, el asunto de cómo le enseñan a los chavitos que tienen menos de, que será 15 años, le enseñan un NES, así un Nintendo, y no saben qué es, ¿no? Pero bueno, eso también cuenta, ¿no? Porque les tocaron otras cosas, ven el mundo de una manera muy distinta. Y el chiste, el punto de esto, chicos, recuerden que entre más gente juegue, entre más gente consuma, mejor para nosotros. La industria crece más, va a haber más lana, claro, va a haber más propuestas y mejor. Así que mejor sean incluyentes. Si ven a alguien que no sabe o creen que está medio perdido, mejor oriéntenlo. Compartan la información, diles, mira, por acá está el asunto o acá hay otro punto de vista. Y hagamos esto que el buen Kit lleva haciendo desde hace un buen rato en sus proyectos, y los invito a que se suscriban en su canal. ¿Cómo te encontramos, mi querido Alejandro? youtube.com/kidvg, o sea, igual que mi Twitter, pero sin el guión bajo. Perfecto, y por ahí estuve una pequeña aparición en su video con presentación, y junto con dos grandes, el buen Rodríguez y el chico de Arturo de Nintendo. Sí, Nintendo, ¿no? Me encanta ese juego de palabras, no sé por qué nunca se me ocurrió. Pero bueno, ahí para los que me quieran conocer en persona. Y bueno, por ahí también uno de los promos aquí del Pushstar lo compartí. Y pues bueno, bebé. Alejandro, pues vamos a platicar un poquito de videojuegos. Ya tiene rato que en el Pushstar no hablamos de videojuegos. Ya sé que no lo hacemos ya tan seguido, pero recuerden, el eslogan es somos más que solo videojuegos, pero creo que estamos en una temporada del año interesante. Hay cosas muy padres, ahorita ya los mencionamos con respecto a lo del EGS. Se vienen cosas padres. Ahorita, ayer por la noche vi algo respecto a Metal Gear, este juego también que está haciendo mucho ruido, de Infinity, que para mí es Halo, no me importa, pero se Destiny. Ve increíble. Destiny, perdón. Destiny Infinity, qué bueno que lo menciones sin creer. Pero tienen este juego de las figuritas, este fenómeno que está haciendo gracias a Skylanders. Pero no sé, Alejandro, ¿por dónde te gustaría arrancar? Creo que vamos a arrancar con Destiny. Me encantaría hablar con este juego que promete bastante, le están invirtiendo mucho y a la gente le está encantando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que vienes llegando fresquecito del evento? No sé si por ahí pudiste jugar o qué encontraste por ahí, Alejandro. ¿Qué has visto tú de este juego? Yo vengo frustrado del evento porque regalaron 6 ediciones Ghost. Las ediciones Ghost son las más caras de Destiny. 6 a gente que básicamente fue elegida al azar. O sea, una de las dinámicas era matar a la mayor cantidad de enemigos posibles en un minuto. El que más mató fue 8. El siguiente que más mató fue 1. Y de todos modos, a los 3 que estaban arriba les dieron su edición Ghost. Y yo... Y tú ya no fuiste uno de ellos. No. Y luego regalaban 2 PlayStation 4 con bundle. El bundle del PlayStation blanco con Destiny. Regalaban 2 de esos. No. Por rifa. No. ¿Y quién se los llevó? Por ahí creo que vi un colega que mira, aquí está un chico de otro medio, Arcadia MX, se lo ganó. Y está súper contento en la foto. Pues obvio. Claro, obvio. Y el otro fue de Punisher, que muchos lo ubican. ¿A poco? Sí. ¿En serio? El Punisher. Sí, de hecho ahorita ando platicando con él aquí a través de Skype. Y ajá, bueno, puedo adelantar que va a estar la siguiente semana para hablar aquí de Big Concert. Y bueno. Y dile que me regale ese PlayStation. Y no, pues qué padre. Yo ya ni me emociono. Yo soy malo para las rifas y juegos del azar. A mí, ajá, Diosito me dijo, no, tú vas a trabajar y nada de que te ganas en rifas. Bueno, no es de que crean Dios así. Pero bueno, regresando al punto, ¿cómo ves el juego, brother? Bastante interesante este juego en línea que fusiona mucha de las del expertise que ya tenía Bungie haciendo con Halo. Y a mí me emocionó, me enchinó la piel, como se dice aquí en México, al ver este tráiler live action. Increíble, ¿no? Esta dinámica con un gran soundtrack ahí de fondo. Genial, ¿no? No sé cómo lo ves. Estos juegos, ¿a ti te agradan, Kit? ¿Son de tu estilo? Mira, yo jugué el beta de Destiny. Obviamente llegué al nivel 8, que era el máximo, porque era muy fácil llegar. No puedo decirte que me emocioné mucho hasta que lo jugué con alguien más. Claro. Pero ese interacción social que tiene el juego, que más allá de ser un shooter bueno, porque en realidad es bueno, la interacción social es brutal. Es el pináculo. No es un juego de shooter, es un juego social en el que disparas. Porque de otra forma te puedes aburrir. Y no sé, lo sentí bastante bueno. La versión final no difiere mucho del beta. Sí hubo cambios, debo decirlo. Pero ya ni siquiera te permiten, ¿cómo se llama? Jugar con tu mismo personaje del beta. Ya te dicen, tienes que empezar como desde cero otra vez. Ah, ok. Pero de ahí en fuera yo voy por mi PlayStation 4 el sábado, si todo sale bien, porque en realidad quiero jugarlo. Me gusta mucho, me gustó mucho todo lo que está para ofrecer. Y tú que comentaste dos puntos. El primero, el trailer tiene escenas en México. ¿A poco? No me sabía esto. ¿En qué parte? ¿No sabías? En las pirámides, y no recuerdo dónde es otro, Chiapas, Yucatán, bueno, por allá. que es cuando se tiran. Ah, perfecto. Cierto, y de corazón dije, ese cenote, bueno, ese como gran vacío, se me hizo como parecido a un lugar acá, de estos lugares tan increíbles y paradisíacos que tenemos en México, pero increíble. Ahí se lo recomiendo, chequen en YouTube, búsquenla así, Destiny Live Action Trailer, increíble. Y ay, mi sueño es poder que lleguemos en los videojuegos a esta calidad de realismo. Pero bueno, creo que ya lo estamos viendo. Y mucha gente por ahí tiene la duda, ¿no? Y el modo campaña, pues bueno, es que es un juego masivo online, como ese kit de disparos. Prácticamente un Halo, pero llevado al siguiente nivel. Y creo que con Bungie es un sello de calidad. Miren, por aquí, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a la gente que nos está acompañando. Sé que luego se me olvida, pero saludarlos por toda esta onda de que ya saben lo que decimos Kid y yo, ser el hombre orquesta, conducir, hablar, preparar el siguiente invitado. Miren, por aquí gente en Mixler, dice Gamerson, dice es en San Luis Potosí, no sé quién lo comenta. ¿Sí? Sí, por aquí nos comentaron en el Mixer, no recuerdo qué parte del programa. Pero bueno, un fuerte abrazo ahí por el dato. Pues bueno, dice Cinci, voy en el chat, busquen en YouTube los cenotes. Ándele. dice Daniel, a mí mándenme un saludo. Pues ahí está Daniel, un fuerte abrazo Daniel, gracias por escucharnos. Y a toda la gente de Mixler, gracias por acompañarnos. Ahora sí, ¿qué pasó, Kit? ¿Cómo se llama la música? Mencionaste también que era muy buena. Sí, compuesta por Martin O'Donnell. Y hay un tema al final, el de los créditos, es compuesta por un tipejo llamado Sir Paul McCartney. Y sí, te tienes que pronunciar el Sir. y es lo que yo me quedé. ¿Cómo un juego que tiene una producción musical como Destiny no usan la música para el evento? Tenía música electrónica. Uy, yo, creo que es un gran tip. Sí, es cierto, se me hace raro. Yo lo pondría y es tan épico el asunto. Imagínate, que agarras las rolas. Que mate 2 horas. Sí, o que agarres las rolas y le digas a un DJ, ten, haz magia con ello. Y no sé, me imaginaría, estaría increíble. Pero bueno, hay gente que organiza eventos, tomen nota. Y bueno, si quieren que les organicemos su evento, acá Alejandro y yo estamos a sus servicios. Pero tienes razón, es como que... Sí, ¿no? Y que inviten, no sé, por ahí es que estuvo Facundo, este personaje muy popular aquí en México. ¿Cómo estuvo ahí la interacción? ¿Lo pusieron a jugar y ya o qué? ¿Cómo fue? Mira, contó unos chistes, nos reímos por compromiso. Y aparte de eso, le hizo como que jugaba Destiny y no, como que sí hizo un poquito la tarea, porque empezó a decir las clases que hay, que es Titan Hunter y Warhawk. Warlock. Y aparte de eso, empezó a decir para qué servía algunos botones del control, ¿no? Entonces como que sí sabía. Pero a la hora de jugar, neta, a la hora de jugar, deja muy en claro que no juega. O que sí ha jugado, porque sabía cómo se disparaba y todo eso, básicamente. Pero cualquier persona que haya jugado un Call of Duty en su vida, o un shooter, no necesariamente Call of Duty, perdón por generalizar, sabe cómo hay que moverse más o menos, esquivar, cubrirse, agacharse, disparar a la cabeza. Pues él no. Entonces era como que un poquito desesperante. Sí, estamos de acuerdo, es Facundo. Sí. Pero, pasaron el control. Sí, como de, yo quiero jugar. Y luego llegó... Y él invitó a un chico de la prensa que también se llevó su edición, ¿no?, para que jugara con él. Y sí, se pusieron a jugar entre los dos. Y luego llegaron otros dos chicos que eran los que más puntos habían hecho en las máquinas que había de hands-on ahí en el evento para jugar. O sea, haz de cuenta, tú llegabas, jugabas y te tomaban tu puntaje. Y al final, los dos más altos pasaron al escenario, también les dieron su versión Ghost. Y empezaron a jugar, y ahí fue donde uno de ellos hizo una muerte, y el otro tipo, que se veía que sí jugaba, hizo 8 muertes en un minuto. Entonces, esa fue la mecánica con Facundo, hasta ahí fue... Ah, hicieron un unboxing, obviamente, de la versión Ghost. Y cada vez que sacaban algo, pues Facundo iba haciendo un chiste al respecto. Y al final, pues ya te bajabas y podías tomarte fotos con él. Pero, o sea, fue básicamente, miren, tenemos este comediante que sabemos que es famoso. Y tenemos estos dos jugadores de la selección que ustedes juegan fútbol, ¿no? Es México, a todo el mundo le gusta el fútbol. Venga, dos jugadores de la selección, ¿por qué? No sé. Sí, no, pues ya sabes que la selección aquí mueve grandes masas de gente, y pues bueno, ahí estuvo lo del evento. Alejandro, hay más temas de que hablar, sin duda. Bueno, sí, nos alargamos, no importa. Disney Infinity, este juego que para mí, yo sé que el juego igual y lo checo un rato, pero yo sé que por las figuras voy a estar ahí como loco, voy a hacer lo que voy a comprar. Incluso también las de Nintendo, que Skylanders fue un fenómeno tan grande que ya también ahí se aventaron Disney, y bueno, también ya viene Nintendo con sus figuras que también lucen espectacular. Los Amiibo. Ajá, los Amiibo, exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Tú sí te vas a animar? Yo voy a ser de esos que, bueno, soy de esas personas, ya lo he platicado muchas veces, que me encanta coleccionar el plástico en todas sus variantes y formas, y más en esos formatos como Pocket. Creo que vaya a ser de los que igual no los juega, no los utiliza, pero ahí los tiene en su colección. ¿Cómo lo ves? Y qué raro que se hayan tardado tanto Disney y Nintendo en aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvo que llegar Activision a decirles, ¿saben qué? Todas esas figuritas de plástico que regalan con sus ediciones especiales, sí. ¿Qué les parece si se pudieran meter en el juego? Una industria no explotada, millonaria. Sí, creo que es como el fenómeno, tal vez de... No sé si vaya a durar mucho, pero como en su momento fue todo el plástico que nos vendieron con los juegos Guitar Hero, Rock Band y así. Ahorita se está llevando a cabo algo así, ¿no? Ve que está pegando y... ¡Órale! Vamos a subirnos al tren del... no me gusta decir la grosería, pero al tren de no es el mismo tren, porque este está justificado. Es un bueno, al tren de la moda. Al tren de la moda. Ah. Sí, no, pero está interesante, Kit. No sé tú a cuál le vas a entrar, a los de Nintendo, obviamente. De hecho, hay un problemita ahí con los de Nintendo. En todas las encuestas que he visto, en todas, el amiibo que sale más alto de yo lo quiero es Link. ¿Link? ¿En serio? Siempre. Yo me escribo a hacer Pikachu. Yo con Kirby voy a ser feliz. Samus, que no soy tan fan de la franquicia Metroid, pero es increíble el detalle, ¿no? Eso me encanta. Bueno, son las muestras las que nos han enseñado. No sabemos si el producto final va a llegar a tal calidad. Porque ya ven que de repente vas a la tienda, agarras la figurita y como que te pones a checar los detalles y tienen por ahí una rebabita o como que no le pintaron bien el ojo y anda medio... virolo y bueno, pero lucen muy geniales. Y entonces Link es de las primeras figuras que por ahí hay que platicarle a la gente, ¿no? Que no ubica mucho. Van a poder interactuar con varios juegos. Por ahí uno de los primeros va a ser Super Smash Bros. Esta nueva versión que se viene tanto para 3DS como para el Wii U. Vas a poder como guardar tu perfil de tu personaje. Y no solamente un muñequito de los títulos que tengas va a servir para un juego, sino para varios, que todavía no es, yo creo que Nintendo todavía está experimentando y creando varias cosas, pero está interesante, ¿no, Alejandro? Esto de como tener una memory card, que en su momento los chicos de nuestra generación nos entenderán, pero en formato de figura, ¿no? Sí, Nintendo ya lo había hecho. Muchos no recuerdan, quizás algunos ni siquiera lo utilizaron, pero tu Wii Remote, el control del Wii, tiene memoria. Tú te puedes llevar tu Mi en tu control, irte a la casa de un amigo, descargar tu Mi ahí y jugar con él como si nada, con cualquier juego. Y muchas, muy poquitas personas que yo conozco lo utilizaron. Ahora, eso lo trasladaron a, ok, ya no te lleves tu control, que es, creo yo, lo más fácil de llevarse. Ahora, llévate esta figura. Pero no solo te va a servir para eso, te va a servir para muchos juegos de Nintendo. Lo que yo tengo miedo son dos cosas. Una, y esa estoy seguro que va a pasar, Nintendo va a abusar de esto y te va a vender a Mario en cuatro posiciones diferentes. Va a ser porque de hecho la de Mario fue la que menos me gustó, así como la posición, no la figura, sino la posición, como que dices, ¿en serio? Fue la más sexy que encontraron. Ahora imagínate un Mario chibi saltando así con el brazo levantado, ¿no? No sé. Y cosas por el estilo, o con la capa. Oye, ¿cuál es el precio? Como 300 pesos, algo así, cada figura, ¿no? Son $13 los que vale, que es lo mismo que valen las figuras de Skylander y traducido, tú te imaginas 200 pesos. Traducido a pesos mexicanos, aquí valen 249 pesos los de Skylander. Bueno, pues por ahí para que le vayan ahorrando ay, es que sí está caro. Pues háganle el cálculo. Por ahí a mí se me ha antojado como comprar las de algunos de Pixar. No igual los demás de otros personajes de Frozen, así no soy tan fan. Pero los de Pixar se me antojan los de los increíbles. Y ahorita ya con las de Marvel que van a sacar también muy, muy, muy, muy bonitos. Así, pero no sé, a ver qué tal y ahora con las de Nintendo. Yo con que me regalen el de Kirby, Alejandro, anótale ahí para Navidad. Ahí sí gustas. Sin intercambio. ¿Cuándo salen? ¿No tienes tú el dato por ahí? Si Holiday. Okay, perfecto. Si alguien del chat nos puede decir, yo tengo la fecha de Holiday. No sé. Sí, si no, igual creo que es la fecha como indicada. Todos ahí como loquitos regalando las figuras. Y seguramente va a ocurrir eso, Alejandro. Yo creo que muchos los van a comprar y sin idea de que también pueden interactuar en con los juegos, ¿no? Sí, o sea, va a ser un bonito adorno. Y después te vas a dar cuenta de que te sirve para el Yoshi, que te sirve para Mario, que te sirve para Smash, Mario Kart. Lo que sí está arriesgado ahí por parte de Nintendo es tener en stock figuras que no te sirvan más que para un juego. Mario obviamente te va a servir para Mario Kart, para Smash, para Paper Mario si llega a salir, para Yoshi quizás. Pero yo no me imagino a Link en el de Yoshi. Yo no me imagino a Pete en el Mario Kart. Entonces va a estar interesante cómo va a ser el surtido de figuras Nintendo. Por ahorita empezó con 12 y Smash tiene 49 personajes. O sea, hasta ahorita solo 12 se van a poder levelear. Okay. Si son las figuras. Dice Miklantecutli, ¿Nintendo va a abusar? No. No, ¿cómo crees? Sí. Y ahorita también estas ediciones, bueno, ya que estamos hablando de Nintendo, estos nuevos 3DS con carcasas intercambiables, como es el New 3DS y New 3DS LL, que lucen bonitas, me encanta el asunto, pero en serio es necesaria otra versión, y que también vienen como recargadas, ¿no? En cuanto a poder, incluso tienen por ahí un stick extra y no sé cómo lo viste botones. Tú que sí tienes un 3DS, yo no sé qué es eso. Eso es para ricos. Eso es para ricos, ¿no? Vale 1,000 pesos en cierta tienda. Ah, ¿en serio? ¿1,000 pesos? ¿Un 3DS? Ajá. Ok, rosa. Bueno. Ok, bueno, no importa. lo uso en lugares cerrados. Pero bueno, ahí luego me pasas el dato, bro. No, okay. Y también que es una consola con una librería súper interesante. Pero cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Tú si eres usuario, te afecta? ¿O te va a valer y lo vas a comprar aún así? Me va a afectar el día que digan el siguiente Zelda nuevo es para 3D, New 3DS. Y yo, porque, o sea, Nintendo sí sacó un nuevo modelo de una consola portátil ya existente. No hagan escándalo por eso, lo ha venido haciendo desde el Game Boy. Sacó Game Boy y sacó Game Boy Color, que era retrocompatible, pero no al revés. No podías jugar juegos de Game Boy Color exclusivos en tu Game Boy. Luego sacó el Nintendo 10 y sacó el Nintendo DSi, que hay juegos exclusivos para DSi. Muy poquitos, nadie lo peló, pero hay. Y New 3DS, lo que tengo miedo es que Nintendo abrió con un juegazo su anuncio. Dijo Xenoblade, uno de los mejores juegos para Wii, va a ser exclusivo para el New 3DS. O sea, una de dos cosas. Me da a pensar que Nintendo lo va a apoyar muchísimo, o que va a seguir apoyando su mercado de 42 millones de 3DS que hay allá afuera, y su nuevo New 3DS va a ser solo un cacharro extra que claro, no es para los muy clavados. Ajá, no tanto para muy clavados, sino para los que quieren los juegos exclusivos que Nintendo vaya a sacar. Pero si ve que no vende el New 3DS, no va a sacar juegos exclusivos tan buenos. Seguido. Va a preferir sacarlo para sus 42 millones de consolas que están ahí. Exacto, ¿no? Es como tal vez vendiendo un juego muy caro, ¿no? Que ya saben que tal vez no vaya a vender mucho, pero los que lo compren van a comprar como, pues, el juego exclusivo y la consola donde solamente lo van a poder checar, ¿no? Y pues bueno, tiene por ahí creo que unas ventajas esto de la pantalla, que el efecto 3D ya no se pierde tan fácilmente, tiene ahí el otro stick, creo que tiene más memoria y más cositas por ahí extras, ¿no? Sí, y la tarjeta SIM ahora es micro y ahora tienes que quitarle la parte de atrás para poder insertarla. Okay. Es que es básicamente como un celular desarmable esto ya. Y sí, tiene mejoras. Lo del 3DS mejora cuando eres una sola persona. Obviamente si hay alguien más viéndote no va a funcionar. Lo que hace es que la cámara te rastrea y hacia donde estés ajusta el 3DS en esa dirección. Eso suena muy de ciencia ficción. La cámara te ve a los ojos. ¿Cómo es eso? Yo no me la creo, la verdad. Para mí queda hacer algo más sencillo, pero está padre, ¿no? Para que no se pierda y, sí. Y sobre todo cuando vas como en el camión, en el metro, que te empujan, así. Sí, hay que ver ahí también el tiempo de reacción, ¿no? Porque un bote dura muy poquito. Entonces, claro. No sé cómo se ajuste, pero sí es muy buena respuesta de parte de Nintendo. Ahora, Nintendo muchas veces ha dicho, si tú no necesitas el 3DS, el 3D, apágalo. Mira, ten una consola sin 3D. Y así por el estilo, o sea, no le tomó tanta importancia. Sí se me hizo como que medio raro el anuncio así de, oye, espérate, si nos importa el 3D. Sí, mira, por aquí sí. En el chat, Kit, Omar dice, el nuevo Zelda es para New 3DS, así como Majora's Mask fue exclusivo para Nintendo 64 con Expansion Pack. Pues bueno, igual un dato, ¿no? Puede ser. No sé si se atrevan a limitar un Zelda haciendo esto, pero pues igual y hay dos versiones, ya saben que les encanta hacer esto de... Cuando salió ¿cómo se llama este Zelda que salió para Wii, para el GameCube? No soy tan bueno. ¿El Wii para el GameCube? Ajá. El Twilight Princess. Ajá, el Twilight Princess que también salió por ahí, que muchos dicen que el de Cubo es como la mejor cita, ¿no? Ajá, porque era la original, o sea, era la que en realidad sacaba provecho a la consola y no fue un... Sácalo también en esta para que venda. Sí, mira, por ahí dice Mitlantecutli, para que los japos vayan en el metro y puedan jugar sus juegos con esas chicas amigables sin sentir vergüenza de que alguien los vea, ¿ok? Sí, ya sabemos que esos juegos como de tener una novia virtual están como en apogeo, pero bueno, eso sí, eso no los jueguen, ¿no? Eso ya es como demasiado, pero bueno, gracias a toda la gente que está platicando aquí, comentando en Reset MX. Por ahí los menciono para pasarles lista. Está por ahí Adrianuco, no lo ubicaba, pero por ahí gracias el buen Adrianuco que nos ubica. A nosotros Big Geek, Choco Chocorito, un fuerte abrazo, bro. Sisi Way, Dan, Urto86, Kraken, Mitlantecutlin, Monkey o el bueno Mart. Y a la gente de Mixler, pásense para acá, resetmx.com. Ya saben, todos los jueves y 7 de la noche estamos aquí en vivo. Y pues Alejandro, vámonos de fans. Y yo creo que eres el único colega con quien puedo hablar a gusto de Metal Gear. Porque con otros me echan tierra o así. ¿Ves que esa vez? En tu cumpleaños, sí, saqué el tema y Saucedo ya me estaba troleando y así. Sí, pero... y alguien más también te estaba troleando. No le das caso. Sí, ¿verdad? Bueno. Kit, ¿cómo ves? Ayer por la noche vi un tweet de Kojima que ya viene otro Metal Gear Collection, no sé por qué tan pronto, pero a ver qué trae. Seguramente el que viene, el Ground Zeroes y el Rising y los DLC, pero ¿cómo ves lo de Kojima? También por ahí en Reset hace poco, más bien hace rato, vi un nuevo tráiler, bueno, un teaser, ahí como adelantando un poco, pero hay que aprovechar y platicar de Metal Gear, aprovechando que tenemos el push, que estás tú. ¿Cómo ves? ¿Te emociona ya el siguiente Metal Gear? Ya no tanto, yo ya estoy medio perdido, la verdad, ya no sé, ya estamos llegando al punto donde la liga se está estirando demasiado, pero aún así lo sigo disfrutando, es una sensación curiosa, no sé cómo te sientas tú. Pero mira, el nuevo Metal Gear, sí, lo estoy esperando. Phantom Pain, lo estoy esperando. Ground Zeroes me gustó, porque no sé por qué es de esos juegos que los juegas una y otra y otra y otra y otra vez y le vas sacando... No es que el juego te obligue, es que tú mismo te obligas a buscar por otro lado, a ver si me voy por acá y si ahora me espero y esto. Phantom Pain no va a ser un juego así. Phantom Pain va a ser enorme. Va, no sé si lo vaya a recorrer dos veces. No sé si lo vaya a buscar por otro lado, no sé. Pero sí estoy muy emocionado. De la colección, pues, ¿qué te puedo decir? Yo dije, no, ya, o sea, está bien, Kojima, sácala. No nos sorprende, ya. Te la compro, ten, ahí está mi tarjeta. Es que ese es el chiste. Yo no la he comprado. Tengo la versión que salió PlayStation 2, que era Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Ay, qué bonita está esa edición. Ajá. Sí, era la edición inocente, la primera. Sí. Luego sacó la edición HD Collection, que me la regalaron para Xbox 360, que era el 2, el 3 y el Peace Walker. ¿Con el librito te lo dieron? No, el puro juego. Sí, porque ese libro está muy bonito. Creo que nada más estaba también para PlayStation 3. Pero bueno, ahí está la otra edición. Ajá. Para Vita salió la HD Collection, pero muy mutilada. Creo que era el 2 y el Peace Walker nada más. No sé. Okay. Y luego salió la Legacy Collection el año pasado. Que es la de que tenía todos los Metal Gear Solid hasta el 4 para PlayStation. Y ayer va soltando Kojima la foto de Metal Gear Solid Collection 2014. Por ahí el retweet que di de otro chavo que decía, ¿what? Así como, ¿de qué? ¿En serio? ¿Tanto? Pero bueno, mira, no sé, Kit, poniéndonos de lado, así como fans y que nos encanta analizar y como gente, pues te lo apoyas, ¿no? Lo compras porque sabes que Konami ahorita está haciendo este esfuerzo. Esos juegos no son nada baratos. Es muchísimo tiempo y gente en la producción. Y pues es la forma de subsistir, ¿no? De mantener esos proyectos y que sigan haciendo cosas que a nosotros nos gustan. Y pues bueno, dices, órale, los apoyo, lo pago. Y fue también esto que hicieron, ¿no? Con Ground Zeroes, creo que les fue muy bien en ventas. No tan excelente, pero les ayudó como a seguir financiando todos estos proyectos que por ahí también ya están preparando. Me encantó esto que van a hacer con Guillermo del Toro y Kojima con sí. Silent Hill. Ya se habían tardado por ahí, me acuerdo que en algún programa lo habíamos mencionado como teoría, que estaría increíble un Silent Hill con Kojima. Por ahí me encantaría que siguieran hablando de ese teaser. Recordarás, Alejandro, de Contra, que ya no supimos nada jamás. Uh-huh. Una lástima ahí de lo de Castlevania, porque a mí sí me encantaba, no me importa lo que digan, a mí sí me gustaba estas nuevas versiones ahí con el estudio español. Y pues bueno, creo que Konami es una de esas compañías que les tengo mucho afecto, porque desde pequeño estos juegos que hacían de plataformas, que nos las pasamos muy bien, sí. Clásicos increíbles, creo que... Y un juego que marcó una época, Metal Gear Solid. Creo que hay que seguirlos apoyando, ¿no? Hay que hacer que subsistan estas empresas, ya que muchas se nos han quedado en el camino, lamentablemente. Pero no lo vean como esto de, ay, otra vez y ya van a sacar esta edición. Sino, pues, están haciendo esfuerzos por subsistir y hay que echarles la mano, ¿no? Si nos gusta, pues adelante. Y si no, pues ya ni modo. Si se hunde el barco, es su culpa. Yo tengo un excelente pretexto para considerar la colección 2014. Una, tiene que ser para nueva generación. Ok. Dos, mi colección HD se la quedó una persona y no me la quiere devolver. Ok. Bueno, y ya tiene la excusa. Yo tengo Metal Gear Solid 1, 2 y 3 en PlayStation 2, pero hasta ahí. Entonces, la nueva edición va a traer Metal Gear Solid 4. Y Metal Gear Solid 2, 3, Ground Zero seguramente. Pero no. Rising, ¿no? Como de pues de ahí un bono pues, extra estaría bueno. Es que yo en realidad a mí me gustaría que esa edición trajera todo. Genial. Incluido los Acid, que salió para PSP. Incluido el Portable Ops, que es ignoradísimo y tiene una historia que te atrapa así brutalmente. El Ghost Babel de Game Boy Color. O sea, ya todo, ya mete todo. La definitiva, ¿no? La versión. Yo creo que todavía nos falta como algunos años para ver esa. Pero estaría increíble. Y bueno, y con su respectiva figura de Snake, ¿no? En una pose super épica. Como para completar el paquete. Estaría genial, pero... No sé, yo todavía ando atorado ahí con Peace Walker. Digo, ay, quisiera disfrutar un año completo de Metal Gear, pero no hay tiempo. No, me gustaría que jugáramos juntos, pero... Sí, pero... No, y sabes que una vez lo intenté con un amigo y no aguantamos. Como dijimos, ya basta. Sí, no te siguió el paso. No, deja eso de que dijimos, no, vamos a terminar haciendo que no nos guste en vez de pasarla a gusto, ¿no? Pero bueno, igual un día de estos hacemos uno de esos maratones épicos, para festejar. Y hace falta, ¿desde cuándo, Kit, un programa especial de Metal Gear? A ver cuándo hablamos largo y tendido. Estaría genial aquí contigo y a ver a quién más invitamos. El buen Artemio siempre se ha prestado, pero a mí me impone todo lo que sabe Artemio. Pero bueno. Artemio es de esas personas de... voy a decir esto, pero no, a ver, pero espérate, no la va a haber un error. Exacto, como que que estás viendo de la voy a regar. Pero no, muy sí, buena onda ahí las veces que hemos tratado ahí con el buen Artemio, súper buena onda, sencillo. Ajá, y si ve que la riegas, al contrario, ¿no? Te aclara, pero en buena onda, no así como altaneramente. Hay un fuerte abrazo. Y pues bueno, ahí ya, apúntale, Alejandro. Tenemos pendiente este programa de Metal Gear. Sí, igual cuando salga. Igual lo lamentamos antes. Pues de Mega Man ya he hecho como 5. ¿Por qué no hacemos varios de Metal Gear? Kit, ¿qué más? Pues cuéntanos, sí. ¿qué has jugado? ¿Qué disfrutas actualmente? ¿Cómo ves la industria? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ve el asunto? Tengo en mi Xbox puesto ahorita Mass Effect 1. ¿Por qué? Okay. Uh-huh. Porque me compré la trilogía y se empieza por el 1. Y aparte de eso es porque Mass Effect es el fenómeno de ciencia ficción de la generación de consolas anterior. Y es como, no te puedes ir de esta generación sin haber pasado los Mass Effect. Simplemente sí. No puedes. Mejor no lo pudiste haber dicho. Yo lo compré, lamentablemente, en la edición digital. Ajá. Pero ay, es un juego que, como tú dices, no quiero disfrutarlos. Yo, como desde hace meses, años, literal, estoy disfrutando juegos de la pasada, ¿no? Y de la actual generación. No le veo necesario brincar todavía a la que viene. Pero estos juegos que son tan ricos, tan vastos, tan amplios y que te exigen invertirle una gran cantidad de tiempo, no con mi actual estilo de vida no puedo, me encantaría, pero me encanta disfrutar de escuchar gente que los juega y me platican la historia. Incluso ya me spoilearon los finales y así. Ya ves que estuvo medio controversial e incluso se abrió igual una brecha en la industria con ese final tan controvertido. Pero sí, como ese es el Star Wars de los videojuegos y creo que todos deberían darle una oportunidad de este juego. ¿Qué más tienes por ahí, Kit, en tu estante, en tus consolas, aparte de Mass Effect, bro? Mario Kart 8, por fin pude sacar todas las copas en 3 estrellas. Tengo también Titanfall, que Titanfall es un tema para mí y es un... Clarísimo, soy el vivo ejemplo de lo que está pasando en la industria actualmente. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Tengo Titanfall, yo disfruto mucho Titanfall. Me gusta mucho la movilidad que tiene, me gusta más ir a pie que estar arriba del Titan. Y hay un problema. Yo, este fin de semana, si todo sale bien, voy a adquirir mi PlayStation 4. PlayStation 4 me va a pedir una membresía PlayStation Plus para jugar. Eso me va a costar $50, creo. Ouch. Pero, además de eso, mi membresía Gold de Xbox vence en septiembre. No sé qué día, no me acuerdo. Vence este mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Microsoft me va a pedir que yo vuelva a pagar Xbox Gold para poder seguir jugando Titanfall. Yo no puedo ya jugar Titanfall offline. No hay modo offline. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga mi juego de $1,000 que disfruto tantísimo y que yo al año le tenga que poner $660 para poderlo seguir jugando? Sí, te entiendo. Esa es la industria actualmente, para allá va y es un asco. Sí, claro, ¿no? Y que, ay, bueno, esas son las problemáticas, ¿no? De tener como esta partición de tienes que pagar tu pase para poder jugar en línea y aparte el juego y que solamente es exclusivo. Y como lo dices, ¿no? Ya estos juegos que están exclusivamente diseñados para juego en línea ya no tiene esta versión que ya no es tan del agrado de las actuales generaciones o al menos de la mayoría que compra actualmente videojuegos. Yo soy en lo personal de los pocos chavorrucos que seguimos disfrutando de juegos que tienen campaña individual y ya así como que en línea ya no juego y solamente los Halo y sale uno cada 3-4 años y ya párale, ¿no? Pero sí, y como lo mencionas, ¿no? Es el ejemplo de la industria exigente, más intensa. Antes llegabas tu Super o tu Nintendo, ponías tu juego, un juego completo y ya podrías jugarlo y jugarlo varias veces y descubrías cosas. Y ahora te piden, y creo que muchos gamers se la están viendo negras, y sobre todo los que no trabajan, pobrecitos, porque ¿cómo le hacen? No, y yo te voy a poner otro ejemplo. Destiny. Te acabo de decir que el punto crucial de Destiny es un juego social que en el que puedes disparar. No es un juego de disparos que tiene social media integrada, ¿no? Es un juego social que puedes disparar. Se te quita lo social, el juego es aburrido a los pocos días. Sí, sí. Y eso va a pasar de nuevo, o sea, tú quieres jugar Destiny, te va a costar 1,000 pesos. Y aparte, 600 pesos cada año. No, pues no. Está caro. Ajá, ay, creo que ¿sabes por qué lo vale? Porque tu personaje puede bailar. Y creo que por ahí me dio mucha risa. Hay un botón para bailar. Sí, se me hizo como curioso estas cosas que le están aportando al juego. Creo que sin duda Bungie la está haciendo bien, pero a ver, estaría padre que se hiciera alguna estrategia distinta, como dice Alejandro, para no pagar tanto. Bueno, aunque ellos, obviamente, que la gente mientras siga soltando dinero, ellos van a decir, venga, ustedes sigan comprando. Y pues bueno, ya nos mencionaste, creo que un perfil bastante, creo que constante en la industria. Muchos juegan su Mario Kart en su 3DS, aparte llegando a la casa jugaban Titanfall, y ahorita se van a subir al tren de la moda, por no decir de otra forma, con Destiny, y aparte van a comprar sus figuritas con Infinity. ¿Cómo ves la industria en general, Alejandro? Tú que fuiste al E3, vamos a ir al IGS, ya pasaron algunos eventos, viene la Tokyo Game Show, ¿cómo lo ves actualmente? Yo me siento como viéndolo desde afuera, ya no me siento parte, creo que ya al fin nos alcanzó la edad, Alejandro, y ya no me siento tan incluido realmente, solo de repente con estos destellos de otros juegos, pero me siento raro, ya no me siento parte de ella, me siento aislado, y por eso es que luego acá sueno como un don que ya no sabe qué está pasando, porque pues ya no somos, y desde hace mucho ya no somos el punto de interés de la industria. Pues es que yo, como dices, soy un gruñón. Yo tengo una lista de mis juegos, de cierta forma colecciono juegos, pero solo los físicos. Tengo juegos digitales, me acaban de regalar el Mighty Gunvolt, y no está en mi lista de juegos. ¿Por qué? Porque es digital, no cuenta. Y es lo malo de la industria ahorita, o sea, mucha gente ahorita nos están diciendo Omar SDT, o ¿cómo quieres que te diga, Omar? Bueno, Omar, nos está diciendo Steam, chavos, tengo Steam, tengo cuenta de Steam, tengo juegos en Steam, tengo 4 juegos en Steam, ¿sabes por qué no los juego? Porque mi máquina no los puede, nada más puede el Portal 1, pero aparte de eso... Deja de eso, de que no tengamos computadoras o equipos tan poderosos. Pero a mí me da mucha flojera. De por sí ya las consolas también son de que llegas, quieres jugar y descargando actualización y parches. Y cada vez la experiencia es más complicada, compleja. Yo nada más quiero llegarme a sentar y ya poner mi cartucho como la vieja escuela. Pero sí, y luego, bueno, el PC Gaming, por ahí un amigo que le está entrando duro, le acaba de invertir como 25,000 varos. Y creo que, según tengo entendido, son de las baratas de esas computadoras, digo, sí. Por Dios. Y luego más tiempo, digo, no. Ya no sé cómo le hacen los chavos, y les duran 35 horas los días. ¿Cómo le hacen? Está fuerte este estilo de vida del videojugador. Y luego, agrégale esto, que el cine, que la novia, que la familia, que sí. Comer, que respirar. ¿Cómo le hacemos? Uy, la novia. No me... No, perdón, toqué fibras. No me toquen ese tema, por favor. Sí. Okay, no me okay. toquen ese tema. Bueno, los amigos, no. la familia. Ajá. Ajá, sí, los amigos, sí. Y lo malo de la industria es que es una industria que te pide servicios ya, no es producto lo que se están vendiendo. En la época del NES, Super NES, Genesis, PlayStation, eran productos, era algo que tú comprabas una vez y era tuyo. Hoy son servicios y los servicios nunca son tuyos. Incluso los juegos free to play que uno dice, wow, qué padre, que no sé qué, no son gratis. En realidad hay muchas formas de sacar dinero ahí. Una frase que me gusta mucho es, si está saliendo gratis los que estás consumiendo, el producto eres tú. O sea, porque tu información, el cómo te comportas y todo eso, claro. es lo que la compañía recibe de ganancias, y él puede hacer muchísimas cosas con eso. ¿Qué puede hacer? Puede diseñar un mejor juego, puede vender tus datos, tu perfil, puede sacar ciertas métricas para decir, este tipo de consumidor tenemos y le sirven a tal compañía, véndele los datos. O sea, en realidad es una industria enfocándose a los servicios y a lo digital, y ninguna de esas dos cosas me termina de agradar. Sí, sí. Mira, por aquí en el chat están también muy con un sentimiento similar a nosotros. Dice Urta, ¿a poco ya hay Titanfall en Steam? No tengo el dato, por ahí no sé si... Creo que está en Origin, ¿no? Sí, creo que sí, ajá. Mitlantecutli dice, y los que trabajamos también, imagínate pagar una membresía de un año y no poder jugar porque no tienes tiempo. Exacto, ¿no? Lo que les digo es este círculo vicioso de, ok, tengo dinero pero no tengo tiempo, o tengo tiempo pero no tengo dinero, y así nunca... Y así luego mueres y ya no jugaste. Pero bueno, dice Urto 86, dice, de hecho con todo esto antes era más caro jugar. Pues siempre ha sido un estilo de vida caro. Siempre ha sido bastante carito entrar a los videojuegos. Desde que yo tengo memoria, cañón. Dice, Dan, dice, lo que decíamos respecto a las actualizaciones. Dice, descargando actualización que se nos olvidó poner en la última actualización. Sí, así prácticamente se sí, la pasa. Sí, ha pasado un buen de veces. Igual y no son luego parches tan pesados. Por ahí me han platicado que los de PlayStation están más densos. Pero igual, pero que sean cortos y tan constantes es como que aburrido. Dice Mitlantecutli que él está sufriendo con lo de las llantas del carro. Que lleva rato sufriendo. Y pues lo que les digo, ¿no? O arreglas el coche o compras la siguiente membresía y tu juego de que se va a poner intenso. Y también, no sé, Alejandro, ¿cómo ves esto de los juegos en línea? Llega el que viene, el de moda, y el pasado, y ya si lo compras ya no hay nadie, ¿no? O ya casi no lo juegan, o tienes que estar como al día disfrutándolo porque se pasa el tiempo y ya murió prácticamente ese juego, ¿no? Aunque lo tengas ahí físico, vas a jugar. Es que está pasando un fenómeno bastante extraño de compra tus juegos, los que te gustan, sí. Pero aparte compra estos para socializar con tus amigos y tenerlos de cajón. ¿De cuáles estoy hablando? Tu Call of Duty, para jugar a los disparos. Quizás tu FIFA. Tu Smash. Tu Pokémon, tu Mario Kart. ¿Por qué? Porque todos tus amigos lo van a tener. Tú puedes jugar cuando tú estés solo. Mass Effect, Batman, Arkham, lo que sea, Assassin's Creed, lo que sea. Pero si se juntan amigos y te dicen, vamos a jugar algo, es, a ver, voy a mi sección de la estantería donde están los Call of Duty, los FIFA, los Mario Kart, ¿qué vamos a jugar esta noche? Pero esos ya son de cajón, y sí es un poquito desesperante porque sabes que son versiones que se renuevan cada año. Claro. Entonces, el año que entra, ¿quieres seguir jugando con tus amigos? Sí, vuélvete a comprar los juegos. Sí, sí, es como, es la canasta básica prácticamente. La canasta básica del gamer. Le diremos así. Sí, sí, y pues bueno, aquí gracias a toda la banda que está platicando con nosotros. Gracias ahí. Los amo. Sí, son la onda, y es lo que me gusta, ¿no? Platicar de tú a tú, tranquilos. Semitante Cutli, por eso me gusta tanto God of War. Llego, pongo el juego, mato lo que se enfrente y me voy a dormir. Sí, no, yo también hago algo parecido. Bueno, así hace algunos meses, cuando todavía tenía tiempo de jugar con Metal Gear Rising, que este juego me traumé. Llegaba un rato, despedazaba un rato personajes, subía el estatus de Raiden, compraba por ahí nuevas armas. Y sí, esos juegos que quieres relajarte, desconectarte un rato y desestresarte. Y a mí eso de jugar en línea ya no se me da tanto, no sé, me estresa estar cargando partida, etcétera. No sé si sí. En la actualidad sea ya más dinámico el asunto, pero yo me acuerdo que con el último que le metí duro fue a Halo 4 y me acuerdo que a la tercera partida ya estaba aventando el control y diciéndole a mi amigo en turno, ¿sabes qué? Mejor vamos a jugar en local entre tú y yo, no sé, a ver qué hacemos, pero no sé, ya estamos rucos, Kit, ya estamos grandes, ya vámonos sí. A un retiro espiritual. Y no sé, Kit, algo más que se nos está olvidando. ¿Qué pasó, Kit? Te iba a comentar ahorita que viste romper un sentimiento que me da a mí cuando juego en línea. Es que a veces me frustro demasiado. O sea, yo soy de las personas que a mí sí me da coraje llevar 10 partidas perdiendo en un juego. Porque yo siento que no soy tan jodidamente malo como para perder 10 veces. Estaba pero es que los demás aquí. Más bien son jodidamente buenos y son niños ¿sí? que tienen todo el tiempo libre para estar ahí pegados y por eso malditos. O sea, estaba jugando Gears of War y neta, o sea, es que ¿cómo es posible que tú hayas disparado antes que yo? Y son son reflejos de milisegundos. O no sé si mi colección es más lenta y la orden llega más lento al servidor. No sé lo que sea, pero es muy frustrante. Sí, sí, es lo malo. ¿Sí? Sí, sí, te entiendo. Los equipos a veces son patéticos, dicen. Exacto, ¿no? Que luego te meten a un equipo como que no tan chido. O deja de eso. Sale el juego. Estás en el día 1 de lanzamiento. Llegas en la madrugada, empiezas a jugar. Pasan unos meses y dices, órale, le voy a parar tantito. Regresas y ya no, como que los demás subieron demasiado de nivel y tú ya estás como un niño ciego y con problemas de reflejos. Y ya prácticamente eres nada, ¿no? Ya no lo disfrutas tanto. Y por más mecánicas que le han metido los desarrolladores como para que no ocurra esto, lo de los niveles, etcétera, creo que ya no te acomodas tan fácil. No sé tú, Alejandro, si sientes lo mismo. No, que pero por supuestísimo. No, y además esa ridiculez, bueno, yo lo consideraba una ridiculez de que dice, no, es que cuando crezcas tus reflejos van a bajar. Y es cierto. Es muy triste, pero es cierto. O sea, yo jugaba Tetris Attack a una velocidad que dices, no manches. Hace 3 meses vino un primo con el que jugaba. Él tiene 22 años. Es el menor, tiene 20 años. No, bueno, o sea, le duraba 15 segundos. La que duramos más fue 3 minutos, siendo que antes eran partidas de 27 minutos, así por el estilo. Y yo, ¿qué demonios pasó? Sí, sí, no. Mira, aquí en el chat siguen compartiendo. Dice Cincy Boy, dice, si eres bueno en algo, un niño en Asia lo hará mucho mejor. Exacto, ¿no? Ah, claro, no. No te vayas tan lejos, aquí en México, chiscuincles que están ahí jugando todo el día y que tienen un nivel increíble, que a mi edad, de chavos de 30 apenas si lo dominaban, pero bueno, es el expertise de la juventud, ¿no? Afortunados esos chavos, aprovechenlo, porque si tú, niño, nos estás escuchando actualmente, cuando seas grande, pues bueno, dile adiós a todo eso porque no por nada y sé que suena cliché, pero sí, aprovecha tu infancia, tu niñez, adórala mucho, atesórala porque al rato la vida de adulto está bastante densa. Tiene sus cosas buenas, pero disfrútenla mientras puedan. Dice Hurto 86. Bueno, por ahí están hablando algo del Intellivision. Pues bueno, Kit, creo que ahora sí estamos llegando al final. Se me fue súper rápido, son 12:11. Sé que tú todavía tienes que hacer tu nota de la noche, no sé si voy a hacerla, está súper cansado el evento, pero Kit, no, gracias sí. nuevamente por acompañarme, bro, un gran amigo, colega, y pues bueno, ahí en la página del Push Start están viendo la ¿cómo se llama? La nota mañanera, ¿cómo se me fue? Perdón. La opinión mañanera. La opinión mañanera, ahí se la está compartiendo el buen Kit, para que vean su particular punto de vista, si les gustó esta noche, y ya le den seguimiento, suscríbanse a su canal. Y no sé, ¿qué más, Alejandro? Nos estaremos viendo ahí, por supuesto, en el Electronic Game Show. Ojalá les haya gustado esta plática interesante que tuvimos con el otro Alejandro, manager del evento. Y pues ahí nos estaremos viendo. Ahí los invito a que todos nos estemos. A mí me gustaría convocar esto a toda la banda del Push Start y de Reset, que nos juntemos. Mi idea es ver ahí por muchos amigos y colegas, pero ir en bola creo que lo disfrutaremos mucho mejor. Y bueno, y por ahí si se arma algo chido, pues nos vamos por ahí a cenar, o por ahí una cervecita, o una mateada. Depende qué mood andemos, pero estaría genial, ¿no, Kit? Sí. Oye, tú ayúdame a grabar un video en el... Bueno, aparece en un video de Liquid. va. Por ahí igual le hacemos como un... lo que se vivió en el EGS9, ¿no? Ya me imagino, estaría bueno como ahí la gente que nos topamos, la gente que vaya, y grabamos por ahí. Yo me encargo de eso. Ya me hizo sí. Kit que aventé el compromiso, y estaría bueno. Por ahí nos aventamos ahí como un videito y lo estaremos compartiendo ahí en el canal de Kit. O bueno, por ahí estaremos viendo dónde lo compartimos. Pero Kit, gracias. No lo pegamos, es lo de menos. ¿Algo más que quieras compartirnos, decirle a la gente? No, pues recordarles mi canal youtube.com/kitvg, mi Twitter es kit-vg, y un gustazo estar contigo en el Push Star, al cual ya nos chulearon ahí en Twitter, que son fans de nuestras platicadas, y que bueno, el Push Star de hecho es mi podcast favorito de todo Reset, todos los demás ni me gustan ni los escucho. No, es cierto, Reset los amo. Pero mañana, que escuchen el launch de ayer, dice Omar, sí, y el 9 Beats de ayer, creo que ayer hubo 9 Beats. Y pues cuando se pueda participar contigo, ya dijiste lo del EGS, y hay como 200 personas escuchándote ahorita, así que ya te molaste. no tantas, pero vale, por ahí estaremos siendo como un detrás de cámaras, a ver qué hacemos. Y pues ahí está el buen Kit, moléstenlo, chequen sus notas, compartan. Y por favor, Kit, cáele más seguido. Yo siempre he querido que seas un constante, un fijo, pero sé que tus actividades laborales, personales, pero ya sabes, aquí cuando gustes, brother. Es un gustazo platicar contigo. Y que no puedo hablar como con alguien que me entienda de lo que significa Metal Gear como fan, porque por ahí me empiezan a trolear, no me dejan platicar a gusto de esta franquicia. Pero ahí ya tenemos varias cosas pendientes, el especial, el EGS, hacer como alguna convivencia, y a ver qué más armamos, brother. Sí, o sea, bueno, ya te lo platicaré mejor en silencio. Ah, bueno, en silencio. Bueno, detrás de micrófonos. Y pues bueno, ahí está el buen Kit, Alejandro Ramírez, @kit-vg en Twitter. Ajá. Moléstenlo. Y pues bueno, banda, esto fue el Push Start 114, ya 114 episodios. Se está yendo como agua este año. Espero les esté agradando este formato. Ya les adelanté por ahí como el siguiente invitado de la semana, junto con otro invitado que estaremos por ahí armando. Ya saben. A ver, Juan. ¿Qué pasó? Dame un segundo, nada más me acaban de decir algo por WhatsApp. ¿Qué pasó? A ver, breaking news. Pony, ¿me estás escuchando? ¿En serio? Y con todas las majaderías que he dicho, o sea, no. Regresa esto, por favor. Ya, un saludo para la pequeña Pony. Ah, ok, perfecto, un fuerte abrazo, beso, saludo, no sé quién sea, pero se ve que le interesa su atención al buen Kit. Y pues bueno, ahí está el buen Kit. ¿Y qué más? Ya me sacaste de en qué estaba. Y pues bueno, no, nada, que el siguiente jueves, ya saben, 10:30 de la noche, aquí a través de resetmx.com. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual. Ahí síganme, moléstenme. Ahí les ando anunciando, ya saben, todos los lunes, por ahí en la tarde-noche, quién va a ser el invitado de la noche, junto con algún otro invitado. Ahí estamos haciendo cosas interesantes, regalitos. Escuchen el pasado, que estuvo también bastante bueno, y el antepasado. Y chequen la lista, suscríbanse en iTunes. Díganos qué les gusta, qué no les gusta. Estamos mejorando poco a poco. Y gracias a ustedes. Ya casi 5 años haciendo esto llamado el Push Start. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en vivo, toda la banda que estuvo platicando aquí junto con nosotros y nuestros invitados. Y ahora sí, vamos a descansar, a jugar lo que quieran que hacer en estos momentos. Y también un fuerte abrazo, se me olvida, a toda la gente que nos descarga. Gracias. Y los invito nuevamente, les externo esta invitación de escucharnos en vivo. Nada como una experiencia donde puedan interactuar. Y pues bueno, así chicos, esto fue el Push Star 114. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Y recuerden, somos más que solo... Estás escuchando Push Start.